Bueno, estamos acá frente a la ruta, en la ruta 40, frente a lo que es el Concejo Deliberante del Hoyo, donde estuvo funcionando este campamento en contra de la mega minería y que, bueno, ahora justo en este momento se está levantando por ahora para seguir con otras medidas de fuerza. Y estamos acá con Daniela, que nos va a contar básicamente las últimas novedades, porque ayer se suspendió la sesión legislativa extraordinaria convocada por Arción. Buen día, Daniela. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, bueno, ya estamos levantando el acampe. Una de las cosas que se había propuesto como medida inicial del acampe era hacer una vigilia antiminera por la sesión que iba a haber hoy a la mañana. Pero teniendo en cuenta de que, bueno, que ayer se levantó por esta jueza que levanta la medida autosatisfactiva que presentó Esquel, y manda juicio para analizar la inconstitucionalidad del proyecto de ley que presentó Arcioni. Nos da un alivio y una alegría de que, bueno, la lucha obviamente no se termina porque tenemos muy claro que esto no se acaba, pero sí es un aire para retomar más fuerzas y pedir a pleno por la iniciativa popular, que es que se juntaron las firmas del año pasado y que se presentaron también y que ya está en la legislatura, que tiene que pasar a tres comisiones. Hay que ver si este año, en el ciclo legislativo que se abre, la vuelven a retomar. Y meterle más fuerza a eso, es algo que no se acaba. Estamos pensando en hacer una asamblea comarcal para el martes que viene a las 7 de la tarde en el lugar del acampe, para seguir preguntándonos cómo van a seguir las medidas que sigan de acá en adelante, si vamos a hacer un acampe o no permanente para que sea una medida de difusión constante. Pero bueno, la verdad que me parece que si todo el pueblo, tanto de Chubut como de las distintas ciudades y pueblos que hubo a nivel nacional y plurinacional, no se hubieran levantado, no sé si hoy estaríamos contando la misma historia. Así que estamos contentos por eso. ¿Cómo fue la respuesta de la gente estos días que estuvieron acampando? ¿Qué repercusiones sienten que tuvieron? Y la gente, lo charlábamos el otro día en el acampe, siento que el pueblo de Chubut ya decidió, hace 18 años que viene luchando contra la megaminería, por lo tanto el apoyo, por más de que es una realidad que no sentimos gente que haya venido a bancar el acampe en sí, que no se vino a dormir y etcétera. Sí es un aguante permanente, pasar, tocar bocinazo, traernos cosas. Y eso también ayuda porque levanta el ánimo. Entonces, para poder sostener una medida con gente que te esté bancando también y que eso, estén de acuerdo con lo que estás haciendo, es satisfactorio también. Hoy estuvieron ahí frente a la brigada de incendios, acá en Golondrinas, y después un grupo fue para el Bolsón. Sí, porque se había previsto, si hacía sesión, que a las 6 de la mañana íbamos a hacer un corte allá, pero sabiendo esto que se levantó la sesión, nos planteamos agruparnos a las 9 ahí en la brigada. Definimos un poco esto de la asamblea y obviamente ahora lo inminente es apagar el fuego que está acá atrás del Pildri y todos los fuegos que se sigan prendiendo por los negocios que vienen detrás de ellos. Así que era importante que todos se vayan para Bolsón y exigir tanto que dejen de prender fuego como medidas resolutivas ya, que le paguen a los brigadistas, que dispongan recursos para apagar los fuegos y que además haya una movida solidaria para bancar a la gente que se está comiendo todo, el fuego, el humo, las cenizas. Bueno, repetime la invitación para el martes que viene. Para el martes que viene vamos a hacer una asamblea a las 7 de la tarde al lado de la Oficina de Turismo y enfrente al Concejo Deliberante del Hoyo sobre Ruta 40. Y nada, están todos invitados para seguir discutiendo cómo seguimos y qué fuerza le damos a todo lo que se viene armando. Bueno, muchas gracias. No, vamos.